deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Bienvenidos, bienvenidas. Si eres un o una amante de las tramas numerológicas, esta es tu edición estrella. Bueno, una de ellas. 18-15 es la clave para entender por qué aún de repuesto sale a la calle hoy a impregnarse de lo que verdaderamente suena en la mayoría de las salas del mundo a partir de la medianoche, por supuesto, hora lunar. Brendan, aka 15 Grams, es el representante de tantos y tantos DJs que seleccionan y pinchan música conocida, progresiva y remixada, y la transforman técnicamente en la cabina para hacer felices por unas horas a millones de jóvenes globales que llenan las pistas de baile. Bajo el paraguas de Mona Reynolds Agency, este DJ y productor australiano aterriza en nuestro programa tras una residencia de verano en la sala Paradise de Mykonos, dispuesto a ser el objeto de tus comentarios a partir de ahora y en los próximos 60 minutos. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica, hoy sí para bailar, con auriculares. Hola, soy 15 Grams. Guayo pincho es un de repuesto. Aún de repuesto. Right about now. So brother. aún de repuesto. Go! Your mother. Oh,

Diaz and turn up the... pretend she's overboard and self-assured. I know, I know a dirty word. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello. When the lights out, it was dangerous. Here we are now, entertaining. Thank you. fall in love, I would already have you up under my arms. I used to pull all my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide in your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say, hey, I remember my name. It's probably because you think you're cooler than me. Me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Aún de repuesto. Esperando que haya sido de agrado la selección musical de 15 Grams, nosotros nos vamos y lo dejamos todo listo para tener más aún de repuesto la semana que viene. Chao. Aún de repuesto.